Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Jesús nos dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. No afirma que deberíamos llegar a ser, sino que ya nuestro ser es esencialmente luz y sal. Se refiere a la identidad adquirida en el bautismo cuando nos convertimos en hijos de Dios. Cuando hablamos del ser, reflexionamos en el hecho de que no podemos estar todo el tiempo pendientes de lo que opinen los otros, de intentar caer siempre bien, pensando en lo que pensarán los demás. Se trata de que tenemos una identidad y porque somos así, obramos de este modo. Eso no excluye que en algún momento debamos aceptar alguna corrección fraterna, ni de confundir libertad con libertinaje. El ser fieles a nosotros mismos nos lleva a tomar decisiones seguras, desde la manera de cortarme el pelo hasta la religión que voy a vivir. La libertad es la clave para existir de acuerdo a lo que somos. En cuanto a lo espiritual, es clave pensar que somos hijos adoptivos de Dios. El ser hijos nos lleva a tener siempre como modelo al Hijo propio del Padre, que es Jesucristo, quien es la luz del mundo. Antiguamente adoraban al sol invicto antes del cristianismo, pero se dieron cuenta que el sol podía iluminar solo algunas cosas, pero no podía iluminar el campo interior de las personas. De allí que los cristianos dijeron que solo Dios puede hacerlo y llamaron a Cristo el sol invicto por excelencia. Él es quien nos da la luz para que podamos ser hijos de la luz, como dice San Pablo. Esa identidad de ser luces la expresamos en las acciones, ya que el obrar sigue al ser. Como dice el profeta Isaías, manifestamos que somos luces en el Señor por medio de las obras de misericordia. Ellas han de ser practicadas en lo espiritual y corporal. Son la clave de la vida cristiana. Por eso Jesús nos dijo que a la tarde de la vida nos preguntará cómo las ejecutamos. También nuestra identidad consiste en ser como la sal. Ella es la que da sabor a la interioridad, al ambiente, preserva, como se ha hecho muchas veces con alimentos que por medio de la sal se mantuvieron en buen estado. De todos modos, la sal está, pero no es lo que se destaca, no se ve, pero da sabor. Preserva. También nosotros, que estamos llamados a obrar conforme al ser, con obras de misericordia, estamos llamados a practicarlo sin ser notados, como sucedió con Jonatán y David, a quien le salvó la vida y lo ayudó sin pretender ocupar el lugar del que llegó a ser un rey. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.